con otros temas, avanzando la mañana, recibiendo, que hacía tiempo no conversábamos con ella, a la doctora Sonia Gómez, de Por el Costado de la Vía. Sonia, bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos espacios de información en la medida que van ocurriendo, acaeciendo hechos nuevos. En relación al famoso proyecto de Ferrocarril Central para UPM. Bueno, ¿sabés qué? Por ejemplo, Diego ha estado registrando, ha estado tomando fotografías de algunas zonas donde ya hay obras por el tema de la vía. Ya, bueno, se dio la interrupción del servicio de tren, ¿verdad? Y ustedes han estado publicando, públicamente han manejado interrogantes, ¿no? De, por ejemplo, si los vecinos están al tanto, si han sido informados del comienzo de estas obras y de todo lo que implica. Bueno, tú sabes que nosotros, o sea, no somos un movimiento, ¿verdad? Ni una agrupación. O sea, somos vecinos, a veces es muy difícil de entender. Vecinos que nos hemos conectado a través de la información que nos hemos pasado en relación a este proyecto. En esa conexión que tenemos en los 273 kilómetros, tenemos un grupo de información donde nos van contando lo que va pasando. No ha habido ningún tipo de información. Te cuento brevemente. Uh-huh. En Capurro, por ejemplo, empezaron las máquinas, en algunos lugares casi prácticamente en las veredas de la gente, en otros a muy poca distancia. Sin que se sepa qué es lo que están haciendo. Ayer uno de los vecinos nos comentaba cuando eran de una empresa chilena que le dice que están haciendo cateos de suelo. Tanto es así que les cuento, se enterró el camión y porque aparentemente es una zona, son zonas donde pasa agua subterránea. No sabemos si empieza la máquina, o sea, qué puede pasar, que están trabajando a metros de las casas. Ningún tipo de información. En Durazno pusieron banderas, el consorcio Vía Central, ya también hay máquinas trabajando, y hicieron un llamado para tomar personal, 9 personas a ser tomadas por el consorcio Vía Central. 9 personas, 2 o 3 peones para SACIR, 2 para SACEN, y apareció una tercera empresa ahí que creo que lleva dos peones. Para tomar esas personas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace un llamado para que la gente se inscriba en el ministerio y se convoca a la Comisión de Trabajo de Durazno. Es como una especie de tomada de pelo absoluta, ¿no? Cuando están ofreciendo miles de puestos de trabajo, a ver cómo se va a desarrollar todo eso. Acá en Sayago, nosotros vimos cuadrillas, es así donde nos enteramos, vamos y les preguntamos, que están viendo el tema de los desagües, o sea, todo el tema de cómo van a erradicar las aguas de la obra del ferrocarril. Información ninguna, es más, te voy a hacer un cuento muy puntual porque la gente tiene que saber cómo es el tema, ¿no? Acá ustedes saben que para nosotros la afectación es general, no solo para nosotros. La propia Dirección Nacional de Medio Ambiente ha dicho que esto es de categoría 6, va a tener impactos significativos y negativos, más allá de que se adopten medidas de mitigación. Y la afectación es a 10 cuadras cuando están en obra, a cada lado de la vía, y a 5 cuadras de cada lado de la vía cuando estén transcurriendo. Pero nosotros accedimos a un proyecto que presentó el Ministerio y que el Intendente solamente le dio un estudio, le dio una aprobación de factibilidad. No lo vio la Junta, ¿verdad? A esto, por lo que vemos, no nos han dicho nada. Y nos han dicho, por ejemplo, bueno, acá una calle y estas 2 viviendas vuelan, por ejemplo, ¿no? Esto nos lo dijo una psicóloga que nos terminó en el ministerio al inicio de obras. Esa gente no ha recibido absolutamente nada. Sí. Absolutamente nada. Ni de las máquinas que están trabajando y que están haciendo, que están trabajando, ya te digo, en las veredas de las casas, ni de las personas que van a ser o desalojadas. Ustedes saben que acá hubo solo 600 expropiaciones y que de las expropiaciones la mayoría no son urbanas y las urbanas son parciales, porque justamente eso es un gran cuestionamiento, ¿no? Dejan a la gente viviendo durante 30 años sometidos a 11 cargueros de noche sin poder cruzar las vías, con vibraciones, ruidos, emisiones, sin proyectos de ningún tipo de qué va a suceder si hay un derrame de ácido sulfúrico. Los Ese tipo de riesgos quedan a cargo de las empresas, por lo que se planteó cuando se presentó el proyecto de la Dinamo, pero no hemos recibido ni siquiera una convocatoria de los municipios para informarnos de lo que es, de qué es lo que están haciendo. Hay varios puntos donde se está trabajando, supuestamente bajo la orden de AFE. Hay una empresa, Monali, que está trabajando, por ejemplo, en Belloni, justamente en la vía, ahí en el cruce de la vía con Belloni, colocando una vía más ancha, más importante. Uno tiene, obviamente, poca información sobre cómo es esto, pero arriba de la vía anterior, o sea, está la vía vieja y arriba se está colocando durmientes y de alguna manera levantando, ¿no?, la vía del tren. ¿Esto ustedes están al tanto? ¿Tiene que ver con esto? Que no sé si tiene que ver. Esta obra implica desmontar no solo la vía y los durmientes. Se desmonta todo el relleno y ahí, por lo que nosotros vimos cuando pasan los rendering, ahí van de concreto, cuestiones prearmadas, por eso decíamos, son obras de una envergadura enorme, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso aparentemente van rieles con durmientes de hormigón. O sea que esa obra de Belloni no creemos que sea o que esté vinculada. Pero como no sabemos nada, acá puede pasar cualquier cosa realmente. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que el otro día nos llamaron de una localidad de Canelones, no recuerdo en este momento la estación, pero después se las digo, donde los vecinos, que es una estación que creo que viven muy pocas familias al costado de la vía, cuando hicieron acordar tenían las máquinas invadiendo sus terrenos, perforando cosas, y la gente no sabe. O sea, este es un gran tema. La gente no sabe hasta dónde lo que están haciendo, están habilitados o no. Nadie puede ingresar a un terreno o a una propiedad privada sin permiso. Pero bueno, se hace así, en forma silenciosa, ¿no? Sabemos que trabajaron en Durazno, sabemos que están haciendo algunos estudios por el bypass que le prometieron a Sarandí, pero tampoco nos está concretado. Sabemos que están trabajando en Capurro, acá en Sayago también, hay zonas donde ha habido maquinaria. Y cuadrilla, ya te digo, mirando el tema de los deslizamientos de agua, pero no hemos tenido ningún tipo, no tenemos una información, no sabemos cuál es el proyecto en definitiva, ni si está autorizado. En el único lugar donde se presentó un proyecto fue en Montevideo, en Intendencia de Montevideo. El intendente le dio un estudio de factibilidad condicionado a determinadas cuestiones, que no sabemos si lo aprobó, no sabemos si la Junta lo aprobó. Nosotros hemos escuchado, tuvimos la oportunidad de estar con personas que están en contra del proyecto. La otra vez tuvimos una charla donde participó Villa Marzo y, por ejemplo, dice que esto viola absolutamente el ordenamiento territorial. Pero se trabaja en silencio como desde el inicio. Hoy me preguntaban de una radio que aparentemente tiene un programa internacional y entonces lo que me decía, nosotros tenemos muy poca información, digo, es que no existe. Lo único que se habla acá es del ferrocarril central, de un proyecto de progreso y qué sé yo, pero no de las características. Nunca vas a ver que pasan trenes de 8 cuadras de largo a 60 kilómetros por hora en zonas que son valladas, entre 30 y 48 trenes. O sea, eso no lo dicen. O sea, la gente no lo sabe, se va enterando en la medida que o accedieron a la información que nosotros venimos trabajando como vecinos y tratando de difundir, o cuando ven las máquinas en sus casas. Y estas declaraciones de tanto del ministro Rossi como del intendente de Vidalín, poniendo en duda, por lo menos parcialmente, la posibilidad de que se instale UPM, ¿cómo las toman ustedes? Bueno, las declaraciones oficiales, la verdad, yo no voy a hacer una evaluación con declaraciones, o sea, oficiales, cuando nosotros hemos escuchado al presidente de la República decir que la obra se va a hacer sí o sí, se instale o no se instale UPM. Entonces, digo, ya eso es algo bastante inentendible, ¿no? Porque este proyecto, ustedes saben que nace en el contrato y las condiciones y todo está en el contrato con UPM. Pero fuera o no fuera para UPM, esta obra, que no sabemos si la van a hacer, aunque no sea para UPM, porque la licitación ya se hizo y ya se adjudicó, este tipo de obra, para cargueros pasando por el medio de la ciudad, nos afecta. O sea, a mí en particular, y creo que a muchos vecinos, ese tipo de declaraciones, no sé, me da la impresión de que son o distracciones o no sé cuál es el objetivo que tienen. Porque acá se ha declarado públicamente, ustedes lo deben de haber escuchado. Sí. En los consejos de ministros, al presidente de la República decir que la obra se va a hacer igual. Entonces, si no se va a hacer para UPM, capaz que se hace para alguna otra multinacional o con otra finalidad de extraer cosas hasta nuestro puerto. Y bueno, llamar a una licitación pública, ¿no? Porque acá se discute, ¿es un contrato con UPM o es un acuerdo? Yo soy abogada y yo digo, bueno, a ver, un contrato, o sea, una cosa es la denominación y otra cosa son los hechos. Cuando uno llama una licitación y adjudica una licitación, es un principio de ejecución, ¿verdad? Claro. Entonces, en definitiva, eso, yo leí las declaraciones de Vidalín, no vi las otras, pero a nosotros en realidad lo que vemos hoy por hoy son las máquinas haciendo cateos de suelo. A ver, es algo que yo quiero aterrizarlo, ¿verdad? Se larga una licitación, ¿sí? Se aprueba la licitación, se hacen expropiaciones y se empiezan a hacer cateos de suelo ahora, a ver dónde se va a hacer la obra. ¿Qué es lo que se presupuestó, verdad? ¿Qué se presupuestó? ¿Se puede hacer? Porque si están haciendo cateos de suelo, pues no los tienen, ¿verdad? Eso se puede hacer, es una forma de trabajar, digo, que lo que genera, lo que viene generando en la gente, que ahora se ha ido enterando más, y nosotros estamos conectados con los vecinos, sobre todo con las localidades que empezaron iniciativas locales para que los gobiernos departamentales no autoricen el pasaje del tren por zona urbana, lo que a nosotros nos genera es una, se imaginan, es incertidumbre y angustia, porque en el medio de todo esto, además, también porque accedemos a determinados documentos, nos dicen, bueno, acá va una calle y estas dos casas vuelan, y estas dos casas generalmente a veces son de poseedores, porque la gente ha ocupado terrenos próximos, vamos a decir, a la vía férrea, porque nadie las delimitaba, pero hace 30 años de esto, 25 años, que tienen sus casas con servicios, con luz, con agua y ese tipo de cosas. Y esa gente, ¿qué se le va a avisar? ¿Se le va a decir de un día para otro, se tienen que ir de ahí? ¿Se lo va a realojar? Y al que se queda viviendo, ¿cómo le aseguran que su casa vaya a aguantar esa obra, vamos a decir, y que no le va a afectar su vida? Que ya sabemos que sí por las propias declaraciones que hace el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a través de la DINAMA. La afectación existe, no la inventamos nosotros, está en la documentación. Por ejemplo, te comento, en San Yago hay una policlínica que está a una cuadra aproximadamente de la vía. Y hablan de que, bueno, hasta ahí no llegaría la afectación del ruido. O sea, toman una cuadra y media, ¿verdad? Pero se supone que entonces, en el medio sí, tenemos el Liceo 23 pegado, más las afectaciones que tenemos de nuestras propias casas. Nosotros generalmente no hablamos de las afectaciones personales. Pero hoy por hoy, hay que empezar a hablar. Hay gente que queda, que le sacan un pedazo de patio, que le queda la casa pegada a 8 metros de la vía, a 10 metros. Hay gente que no sabe qué va a hacer, qué va a pasar, si su casa va a aguantar, si no va a aguantar, si después va a soportar esto, si se va a tener que mudar. Es tremendo, es una situación. Nosotros venimos desde septiembre con esto, luchando contra la desinformación, luchando. No hemos tenido una reunión en el municipio G. Porque te digo, por ejemplo, vivo en Sayago. Y acá todas las calles, las casas de Colón, lindan con la vía, pero la tienen pegada en el fondo. Yo viví en Arzón, la está pegada en el fondo. No ha habido una reunión. No sé, contactaron con 70 referentes que no sabemos quiénes son, pero con la gente nadie se ha sentado a hablar ni ha mandado una comunicación oficial. Claro. Sonia, en cuanto al trabajo que están haciendo los vecinos en lucha por sus casas, por su bienestar, me contaba fuera de aire que están ahora recogiendo firmas. Contanos para qué son y cómo se están organizando. Sí, te agrego eso, Sonia, que justo un oyente, Héctor del Buceo, dice que ha visto que en la puerta del CASMU 2 están juntando firmas y preguntan, bueno, ¿qué efecto puede tener ese tema a esta altura? Bueno, acá hubo una... cuando los vecinos empezaron a acudir a ver qué es lo que se podía hacer, dentro de esto se encontraron con el doctor Luz, que les planteó el hacer una iniciativa legislativa local que se hace en los municipios o localidades. O sea que las firmas son para eso. Son para que el tren no pase por zona urbana. Pero digo, son para una iniciativa legal. Una iniciativa legal. Digo, lo que se plantea en la iniciativa es que el gobierno municipal saque un decreto con fuerza de ley en este municipio, ¿verdad?, al que pertenece este departamento, donde diga, el tren no puede pasar por acá. Esa potestad la tienen todas las intendencias. La ley de ordenamiento territorial les da esa potestad. Digo, y digo, ustedes saben que uno va a edificar algo y necesita un permiso de la intendencia, ¿verdad? Bueno, en estas obras, en Montevideo, que se hablaba de que contraría el ordenamiento territorial, la intendencia se tendría que haber expedido. En Montevideo se está haciendo en el municipio C. Lo que pasa es que los municipios acá son muy amplios. Sí. Yo no sé bien los límites del C, pero te digo que el C, por ejemplo, va desde Melilla, prácticamente al aeropuerto, prácticamente hasta el Parque Posadas, por ahí, o sea, hasta acá, hasta el Prado. Entonces, la gente que puede firmar es la gente que tiene en ese municipio está habilitada para votar. Se requiere el 15% de las firmas de los habilitados para votar, para presentar la iniciativa. La Junta la tomará o no. Si la toma, se la pasa al intendente, la aprobarán o no. Y después lo que empieza a generarse es un litigio entre la ley con fuerza, entre el decreto departamental con fuerza de ley en el departamento, y si existiera una norma nacional que se dirime primero a través, cuando se obtienen las firmas, necesariamente, si dicen que no, a través de un plebiscito en ese municipio. Bien. O en esa localidad. Y después ante la Suprema Corte de Justicia, a ver qué es lo que es válido. Esa es una de las cuestiones. Las otras que hemos hecho, presentamos recursos ante la autorización de la DINAMA, se presentó un recurso ante el Poder Ejecutivo porque decretó la obra de interés nacional y urgente ejecución, que no lo han contestado. Y hay gente que está haciendo ya demandas, ¿verdad? O sea, demandas por su vivienda, por su situación concreta. Claro. Son demandas ante el Poder Judicial. Son distintas iniciativas, pero todas están corriendo. O sea que sigue teniendo sentido el tema de recolección de firmas, que es para eso, sí, es para una iniciativa legal. Sin duda. Héctor está preguntando, Sonia, están preguntando si, ya lo hemos contestado otras veces, pero como siempre que se van sumando, si hay que llevar credencial o qué requisito para este tema de las firmas se tiene. No, con decir la credencial, después eso lleva un contralor, si la credencial es correcta o no. Claro. La gente de No al Tren, de Municipio C, que de iniciativas, tiene una página en Facebook y ahí van a encontrar el plano, vamos a decir, que abarca el Municipio C y cuáles son los números de credenciales que cuya firma es válida, ¿verdad? Pero lo único que hay que decir es el número de credencial y firmar, nada más, ese es el único requisito. Bien. Sonia Gómez, integrante del grupo Por el Costado de la Vía, vecina de Sayago, que vive a 30, 40 metros de la vía nada más y que le va a afectar directamente. Te agradecemos por este contacto y estamos a las órdenes desde Radio Centenario. Bueno, muchísimas gracias. Les cuento un poco de pronto, ¿no? Vivo a 30 metros de la vía en una casa que está montada en barro y que tengo una bomba de chique en el sótano por el agua. Así que se imaginarán lo que puede llegar a pasar, porque digo, yo para que la gente sepa también, ¿verdad? Claro. Y en una zona que es de camino, donde va a ser desviado todo el tránsito, porque al costado de la Facultad de Agronomía va un viaducto por Millán. O sea que si no se hace algo interno o se transcurre de alguna manera por interno del barrio, no, quedamos como que encerrados, por decirlo así, ¿no? Claro. Son muchísimas las afectaciones, pero bueno, les cuento mi situación particular, pero hay gente que está mucho peor porque está a 8 metros o a 10 metros de la vía, o gente que directamente va a perder su vivienda, porque o no sabemos, o la van a compensar, no sabemos nada. Acá lo que hay es un gran signo de interrogación en relación a qué va a pasar con cada uno de las personas que están próximas a la vía, ¿no? En la forma inmediata donde necesiten el terreno. Claro. Gracias, Sonia. Estamos a las órdenes, estamos en contacto. Gracias a ustedes por permitirnos difundir algo que se mantiene tan en secreto y en la oscuridad. Muchísimas gracias.